Por la mañana entra el sol y me levanta con sus besos. Siento una brisa suavecita acariciando mi piel. Pero la brisa se pone fuerte y el cielo empieza a tronar. Los buenos sentimientos de mi cuerpo se van. En el camino de mi vida conocí a un cieguito. Siempre andaba con una sonrisa al ritmo de su palo. A veces creo que la vida es dura. Yo digo Dios porque me tratas mal. Pero si el ciego puede sonreír, yo sí puedo cantar. Yo canto de alegría, brindando al nuevo día. Dinero no lo conozco, pero las lágrimas tampoco tengo. Levántate, mi vecino, a bailar el campesino. Ven nada en mar de rosas. Tú ves, la vida es bien hermosa. Caminando en la lluvia sin sombrilla, como un sonámbulo. Yo ahí gritando, pero nadie me oía. Vi que estaba solo, traté de llorar, pero nada salía. Qué irónico, y el mundo entero se me reía. Pero hoy en día, yo canto de alegría, brindando al nuevo día. Dinero no lo conozco, pero las lágrimas tampoco tengo yo. Levántate, mi vecino, a bailar el campesino. Ven nada en mar de rosas. Tú ves, la vida es bien hermosa. Las hojas de las flores y los árboles de afuera. Lo que se me va en el otoño vuelve en la primavera. Cuando la vida se pone oscura, solo hay que recordar que parece grande el lunes y en pequeño el martes. Yo canto de alegría, brindando al nuevo día. Dinero no lo conozco, pero las lágrimas tampoco tengo yo. Levántate, mi vecino, a bailar el campesino. Ven nada en mar de rosas. Tú ves, la vida es bien hermosa. Hoy me siento bien, ¿qué será? Tan contento, ando descalzo en la calle bailando. Yo me encuentro como una paloma en el viento, libre, algo adentro. Y está tocando el tambor de la buena vida. Empezó el fuego y quemó un hoyo en mi corazón. Cara de agonía, abrazo el día, agradecido que estoy vivo y lleno de vida, mi pantanilla, hasta que yo pueda descansar. El campesino.